poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Soy Javier Gil, editor de Ediciones Desmesura de Bariloche, Río Negro. Formo parte de la Asamblea de Poetas Bariloche Dinahuapi. Deseando la lluvia, comparto un poema de Jorge Espíndola, poeta de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Elogio de la lluvia. Vendrá la lluvia y barrerá con todo. Entrará en las calles y en los patios y en los ojos. Mojará estos sauces llorones aplastados. ¡Qué alegría tendrán los ciruelos asfixiados de febrero! ¡Qué aroma devolverán las lavandas, las lilas lilas y las blancas lilas perfumadas! Vendrá la lluvia y se llamará la lluvia, fresca agua con su velo transparente. Vendrá la lluvia a levantarle los aromas a esta tierra. Una vez vimos la luna calle abajo reflejada, y la lluvia era un camino de agua y luna. Un breve olor a tomillos crecía entre nosotros, y éramos niños perfumados por la lluvia. Y ahora está chispeando, y hay un río de nubes por el cielo. Vendrá la lluvia, volverá a correr el velo de las cosas, se mojarán los cuerpos inocentes. Todo el polvo de los árboles volverá al polvo de la tierra. Los duraznos quedarán limpios y rojos esta noche. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.